Si tú supieras mi sentimiento, si te contara la intensa amargura que llevo por dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena lleva mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si lo supiera, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida. Arrepentida.